años luz, a 6 años luz. Conexión con otro tiempo, conexión a 6 años luz, a 6 años luz. Cada vez que paso por tu casa, tengo que sortear inconvenientes. Gente que está mal de la cabeza y se cortó la inspiración. Conexión con otro tiempo, conexión a 6 años luz, a 6 años luz. Conexión con otro tiempo, conexión a 6 años luz, a 6 años luz. Estoy en el centro de tu casa y pienso bajar por la terraza. Gente que está mal de la cabeza y se cortó la inspiración. Conexión con otro tiempo, conexión a 6 años luz, a 6 años luz. Conexión con otro tiempo, conexión a 6 años luz, a 6 años luz. Para, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa.